Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 35, el primero del 2013, aquí con los amigos de Postcat, mi amigo Chester, Dutch, y Nicolás que les habla, también anda Bob Dylan por ahí. Y Scotty. Y Scotty, que lo voy a mencionar justo, que anda por ahí. Scotty, ¿estás por ahí? No, Scotty dije. Es como tu dueño, así. No, Scotty, papá. Scotty, puto de mierda. Ah, ven para acá. Ahora. Scotty, payaso. Perra. Maldito idiota. Scotty. Papá. ¿Cómo están? Bien, pues contento. Lo extrañé. Contento, sí, de volver. Desde el 18 de diciembre que no estábamos. Una fecha muy importante para la humanidad. ¿Qué pasa ese día, compadre? Nací yo, pues. Chucha, nació el anticristo. Qué feo el anticristo. ¿Cómo están? Bien. Ya nos preguntaste, sí. ¿Estás nervioso? Estás nervioso porque hace tiempo que no graba. Sí, claro, sí, nervioso. Estoy acostumbrado. Está fuera de las pistas, pero Chester en todo este tiempo estuvo en harto dentro de discotequero, por lo que yo supe. Como que aprovechó el lucro de su personaje y dijo, ya voy a sacar esto fuera de podcast. Sí, estuve en una discoteca en Tiltil. En Cuspeo. En Chuchunco. El de Fosquén, la discoteca de Scotty. Una en Futaleufú. Claro. También la Futaleufú. Yo quiero decir algo: que en. En Le Fosquén, todo es de Scotty. Sí, güey. Bueno. Scotty, gran parte dueño de. Discoteca de Scotty, esto se llama. ¿Se llama Scotty la discoteca? Scotty. Discoti. Scotty. Discoti. Scotty. Scotty. Scotty. Bueno, durante todos estos días han pasado hartas cosas que yo creo que vamos a ir revisando en orden cronológico. Porque, para que se den una idea, no es que nos haya dado paja juntarnos. Pasaron. ¡No! ¡No! Pasaron hartas cosas. Yo creo que esto es una falta camino. De respeto para la gente que nos escucha. ¡No! Yo quiero ser el abogado escucha? De. No, escucha harta gente, compadre. Ah, digo, de España, Miami. Cada vez menos. España, pero... Miami. No, es que es más segregado ahora. Sí. ¡Abre tus ojos, weón! Somos como Ripley, así, los cinco continentes y toda la cosa. Sí, los cinco continentes. Es para gente más docta ahora, podcast, sí. ¿Cachai? Aparte, ahora ya no gente tenemos. Más docta, no sí, tenemos competencia. Pero estamos solos en el rubro. No quiero decir nada más. Debiésemos poner la pila y volver a la cúspide, weón. Es que, compadre, cada vez más difícil, o sea... Yo creo que para poder hacer eso tenemos que generar dos métodos. Uno... Ponerle un día más a la semana. Sí, y también otros dos más. Sumarle más horas al día. Sí, también hablar harto de negros, de judíos, y también hacer mucho con el aldache. Judiacho. Yo creo que... O sea, no sé si se quiera sacrificar por la comunidad. No, prefiero que Postcat se acabe. Comunidad. No, prefiero que Postcat termine. Oye, la comunidad pide el bullying... Pide negros, pide judíos. Y quizás nosotros vamos a hacerle más hincapié en los últimos dos para que tú no te sientas incómodo. Ya, muy bien. ¿Cachai? Me parece. Partiendo de transparente. Claro. Claro, es parte claro. Lógica. Lamentablemente van a los negros, que siempre cualquiera de las dos funciones sí, quedan afectadas. Claro, igual que en todas las películas, claro. siempre mueren los buenos. Bueno, lo que les comentaba, amigos, no grabamos, no porque nos diera paja, bueno, sí, es parte de una razón, pero también por motivos desafortunados varios, como el fin del mundo, el hecho de que nuestro amigo Dutch se enfermó, tuvo principios de cáncer anal, menos mal agradecemos al que desgarro anal que tuvo. Sí, desgarro anal que tuvo. Agradecemos que salió bien de su operación y está acá con nosotros, claro. En silla de ruedas. Y con un cojín en la raja. Claro. Una rosquilla. Con una rosquilla. Está en silla de ruedas y con un sistema computarizado que habla por él, pero... Sí, sí. ¿Qué están los monos putos colorados? Sí, los babuinos. Sí, bueno, lo mismo, bueno. No, pero perrito es un babuino, sí. Yo no soy un babuino. No, ese... El Dutch es un joven muy educado. Permito que digan que tengo cáncer anal, pero no que soy un babuino. No, está bien. Pero bueno, el Dutch... ¿Cáncer? Ojo que el cáncer anal existe. Sí, sí. No, sí, te sí, auto, no te auto flageles. Sí, sí, Exister. Así que, Exister, Chester. Chester. Ya. Así que estuvimos ausentes en parte por la enfermedad del Dutch, por los eventos de Año Nuevo. O sea, weón, los feriados legales también corren para nosotros. Y los ilegales también. Así que no, weón. Podríamos ponerlo ilegal, ¿eh? Sí, los sándwiches. No, porque ilegal es la banda, no, la música. Que se sale el target de la música. Sí. Que tocamos pura música del año. De los 30, abuelitos, ya. Entonces, desde el 18 de noviembre, de diciembre, perdón, que no estamos al aire. Ese día fue el cumpleaños de Chester. Compadre, sí. Feliz cumpleaños desde ya. Muchas gracias, muchas gracias. Después de un mes me dicen feliz cumpleaños. ¿Le querías decir algún mensaje a este weón? Si le puse feliz cumpleaños. No, sí. Pero aparte. Bueno, aquí también quiero agradecer a la gente que mandó me mandó saludos. Así aquí dice Piccolo, dice feliz cumpleaños, día Chester. ¡Feliz cumpleaños, dice, mierda! Tus seguidores te regalan un cream pie. Y aquí otro dice Ignacio Nacho de T, feliz cumpleaños Chester, paso de la raja, weón. Weón, se va a tomar, quédate muerto curado. ¿Pero qué este weón tiene guardado los mensajes de los cumpleaños de un mes atrás, amigo? No, está acá. Esto pasó hace más de un mes. No, es que me acuerdo por qué. Porque dijimos, para hacer un enganche, para que los buenos comentaran por fin en Podcaster, dijimos, saluden a Chester en Podcaster. De hecho, es uno de nuestros capítulos más comentados. Sí. Que quédate muerto curado, anda por la casa de un amigo, para que no te vuelva a pisar a entrarlo a la pieza de tus padres, y anda a la piojera a celebrar. Ya. La piojera, no digamos que no es la mejor pica. No, pero el crédito completo de la de señora hecho, Juanita. Amigos, 2013, más que nunca, va a volver la sección ponchera otra vez. Sobre tetas faltan minas. Sí. Vamos a tratar de estar lo más alejado posible de las piojeras y esas pseudo picadas hipster, weón. No. Pero weón, hay picadas hipster muy buenas, pero la piojera no es una de ellas. No. Eso hay que decir, porque la superior partimos en una picada hipster y lo pasamos muy bien. Sí. Bueno, yo no lo pasé bien, pero estaba muy rico. ¿Cómo no lo pasaste? ¿Por qué, weón? Porque te hizo bullying el mesero. Sí. El mesero, pero ustedes weón, dos. Es parte de la dinámica. Así no se puede comer. De hecho, les quiero adelantar. Nuestra próxima parada, lo más probable es que sea en un local de hamburguesas también llamado La Burguesía, que es una maravilla. Yo creo, ¿verdad? Sí, tiene el sello de aprobación igual de Colab. Igual es como medio. Esa guana tiene igual. No, el carrito de sopa y no, compadre. Igual el nombre es como medio fascista, La Burguesía. Pero porque venden hamburguesas, pues compadre. Ah, ya. ¿Cachai? Para mí que iba a la B. ¿A dónde queda en Provincia? Sí, pues compadre. Es de la B, weón. Está ahí la E con un gorrito. Es de la B, weón. Es lo que se dedica la E después de que se le acaba la alcaldía. Carne detenido desaparecido. ¡Ah! Bueno, y ese viejo debe ser igual al carnicero de A. Arnold. ¡Oh! Igual. Me señor Green. Haciendo hamburguesas. Carne de Víctor Jara. ¡Ah! ¡Qué crueldad! No, es parte de la dinámica. Chiste culiao. Diciendo cómo sería la. Sería la. Bueno, no, que tu abuelo haya hecho eso, no sin no carne de Gervasio. Gervasio es un suicidio. ¿No? Mira, otro saludo que me dicen acá. Y este dice feliz cumple Chester, que lo hacen muy bien, compa, y que sean muchos más. Eso de muchos más. Tío. Sí. Tío Don Guille, creo que. Sí, lo puedo mandar, creo que está un poco raro. HD, que se lo pasen muy bien y todas esas weas. Sí. Que use gafas 3D, qué sé yo. Claro. Maddy dice feliz cumpleaños. Con ¿alguna enferma. Mina te mandó un saludo? Sí, Maddy. ¿Será mujer? Yo creo. Ojalá. Maddy, corte un otaku así de claro. Un gordo otaku. Madigón. Yayirobe. Puta, sí, oye, ¿y para tu cumpleaños amaneciste desnudo borracho en la pieza de tus papás de nuevo? No, se lo fui yo. Es que imagínate, weón, bueno, en pelota, sudado, así jadeando, en la mesa sudada, así el culo peludo, con la medio. Qué asco, weón. Acá vodka. El vodka no tiene olor, weón. Sí tiene olor, compadre. Muy poco. No, huele de hondo, compadre. Sí, la gente que dice que no, el vodka no da caña, no da olor, es gente que no se ha olido nunca, weón. Bueno, acá hay un paréntesis que dice el tatarabuelo del Dutch, manda un saludo. Sí, dice, weón. Te escucho desde el cementerio, weón, y que el Chester se lo come doblado. Bueno, que si hay un pariente que me está apoyando, sí, weón. Esa weón, sí, es un poco chocante. Sí, desde los principios de tu árbol genealógico hay gente que te apoya. Sí. El otro que manda saludos, feliz cumpleaños, boca enferma, aunque ya no están enferma, que lo pasen muy bien. Sí, eso es algo que la tus gente... pezones en mayonesa y manjarate. La gente ha recalcado bastante que tú estás como... Sí. Yo creo que desde la entrevista, weón. ¿Sabes qué? Yo creo que acá tenemos que emplazar a nuestro amigo Roberto. Del porque, campo. Sí, Valdés. Roberto del campo Valdés, que nos hizo... Recapacitar un poco. Recapacitar, pero yo creo que... Destruyó Boca Enferma. Sí, y eso... Me mató, sí, me traumó. No, y eso a mí me... Propósito 2013. Que Chester vuelva a ser Boca Enferma. Sí, weón. Que vuelva a salir pus de aquella lengua... Claro, de esa lengua venenosa. Negros, culiado. Sí. ¡Bien! Mira. A ver, esto es como hacer abdominales para él, así. Negros, culiado. No, es como cuando un bebé está aprendiendo a caminar así, está volviendo. No, es que el Chester tú está rehabilitando. Es un accidente. Teletón. Claro, está volviendo a aprender a caminar. Ahí con los pies a los lados. Claro, cada paso, negro, culiado. ¡Ah! ¡Judío de mierda! Didi Kreisberger. Y así avanzando. Oye, y entre... Judíos lo hicieron bototos. Una cosa... Bien, Jack ya está corriendo. Nosotros nos reímos solamente para no coartar su crecimiento como boca enferma. Sí, como niño. Pero mi pregunta es, ¿lo de Sado Gigante pasó antes de que nosotros nos acabar? ¿Qué es Sado Gigante? ¿Que ya no lo dan los sábados? No, los martes. No, ya no lo dan. Ya no lo dan. Ah, sí, sí lo comentamos. Ah, ya. Entonces no vale. No vale. Bueno, después de esa fecha tan caótica como el cumpleaños de Chester, se pronosticaba una más caótica aún. Igual no, igual les quiero dar gracias a los mayas, porque hicieron el fin del mundo después de mi cumpleaños. Sí, el fin del mundo ya no llegó nunca, weón. Y que Lucha Arena Junior, que pasará algo, y que Lucha Arena Junior tiene todavía litros de agua entonándoselos por la raja. Bueno, es que yo quiero decir algo, estoy totalmente de acuerdo con el Dutch, como pocas veces lo estoy, pero estoy totalmente de acuerdo con el Dutch, que es, yo esperaba que pasara algo ese día, bueno, de mierda, weón. Aunque sea, si cayera un par de árboles. O sea, cuando un par de estrellitas fugaces, por último. Quiero, weón, alguna mariconada por último, pero despertarte 21 de diciembre y ver luz de día por tu ventana es como ¡puta la weá! The Walking, ¿sí?, Dead perdió su qué sé yo, pues, weón. No, ahora todas las weas fin del mundo, o sea, claro. History Channel vale caca. No saben qué dar. Puro programa añejo. Claro, el 2012 va a explotar. Don Cangrejo quedó cesante. Don Cangrejo, hoy, weón, no puede estar Don Cangrejo en las voces de History Channel. Bueno, en un documental de Stan Lee que salía Don Cangrejo. Yo soy un superhéroe cuando era joven. Bueno, era tienen como tres dobles. Hay un weón que hace toda la pose así. Don Cangrejo. Hola, niño. Hola, y una misma voz. Y el weón de los trailers de los comerciales. Que es como, esta semana en History Channel. Es bacán el canal, a mí me gusta caleta. Yo lo veo, sí. Bueno, es uno de mis canales. Es impresionante, la historia es bacán. Sí, los guatones, los tres guatones. Los tres guatones. Oye, los conches sumados. Es que es medio weón. Oye, aquí tengo este billete que lo besó y se lo metió por la raja George Washington. ¿Cuánto cuesta? 5.000 millones de dólares. ¿Y cuánto lo podéis vender? No, te lo compro en 500 lucas. Pero weón, acaban de decir. Y se lo compra igual, weón. Es que no se lo puede vender a nadie más, pues, weón. Suben un poco más. Bueno, 5.200 dólares. No, bájalo más. ¿Y se los caga, weón, todo? Sí, se los caga todo, weón. Un hijo de puta. Y voy a llamar a mi especialista en billetes metidos por la raja de George. Y llega un weón, un viejo culiao. Sí, sí. Y siempre se caga el comprador al vender. Sí. Y Pablo Collapse dice que yo me parezco al papá. Que cuando viejo voy a ser igual al weón. Sí. Se va, tu weón te parece. Sí, yo me vi y dije, oh, que chiste madre, sí, porque cuando viejo sea así. De hecho, se parece un poco a tu abuelito. Siempre lo había pensado yo. ¿Sí? ¿Sí? No, pero mi abuelo es lejos más flaco que ese viejo. Sí, más flaco y bueno. Se ve más compuesto igual. Pues, bueno. Sí, el viejo está hecho mierda. El viejo pensó que está hasta como ahí. Yo creo pero que. Pero bueno, yo creo que vaya a ser así cuando viejo. Igual de cagado. Así. Me calza mucho. Me calza apoyo, mucho. Calza apoyo. Bueno, no se parece a Chum Lee, que era lo que todos esperábamos. Se parece al viejo. Al papá. ¿Viste? Esas son las preguntas que en la sección de la CGPM debe haber aparecido. Bueno, no te puedo mirar a la cara. Te voy a vender una wea, weón. No, y el viejo como maricón con todo. Sí, así. Oh, trajen. Trajen, hijos de puta. Hijos de puta. ¿Están queriendo decir algo, Dutch? No, nada, no. No, no. Ay. Uy, la wea, buena. Volviendo al tema del fin del mundo y como lo dejamos de lado. Bueno, fue la mierda el fin del mundo. Bueno, yo creo que el fin del mundo partió con nuestro propósito de grabar el 21 de diciembre en vivo. Casi. Ahí comenzó el fin del mundo. Sí. Después un mes reímos, pero el fin del mundo fue como ese. Claro. Pero, weón, yo... no pasó nada. Nada. Dos cosas que decir. La princesa china, que estaba escondiéndose de los medios con Cuática, no quería aparecer en la tele hasta que la pillaron. Y Salfate, que es un carerraje de mierda, weón. ¿Qué dijo? El weón apenas pasó 21 de diciembre y no pasó nada. Lo entrevistaron y dicen, me malinterpretaron. Yo nunca creí en el 21 de diciembre. Y la china también dijo esa weá, ¿sí? Weón. Me estáis hueveando. Weón, y mientras Alfate decía esa weá, como que se lo llenaron de tuiteos como guatón carerraja, culeo penca mate, tipo una weá. La weá. Sí, palpico. Y fue la zorra que 21 de diciembre, 001 de la noche. El primer tuiteo que veo en mi timeline, así como, en tu cara, Salfate, reculeado, así, sobrevivimos. Pero, weón, si ese weón se llenó la boca como hace 2 años de la weá, pues, weón. La cagó. Y que iba a ir lo extraterrestre, y había como una nave escondida, y toda la weá, y al final, No se cayó ni medio árbol. Pero Juan, por último podría haber venido un extraterrestre, güey. O sea, como que la previa al fin del mundo fue más emocionante, sí, que el fin del mundo. Porque, yo siento estafado. Porque te acordáis que como los días antes tembló, hubo caleta de lluvia, güey. Que sí, pues, güey. Sí, pues, güey. Llovió, güey, así sí. Como una weá que no pasaba. Yo me siento estafado, güey. Oye que sí, güey. Cernak a los mayas. A mí me prometieron un apocalipsis, zombies, weón. Y después cachaste el trending topic que era como qué pasaría si los mayas hubiesen sido mapuche. ¿Ya? ¿Y qué decía? No lo leí, weón, pero yo pensaba que... ¡Chucha! Bien, Pablo, por traer un tema a palestra y no tener ninguna información. No, pues que yo pensaba que ustedes lo podían ver, pero... yo ¿no tira la weá? No, porque puta, si esta weá... Pero no usted, compadre. No, pues igual quiero comentar algo, yo pensaba... que esto es como colaborativo. Sí, bueno... Coop. No, compadre, esto no es el Call of Duty. Esto es podcast. Co-op. En el Resident, también. Operation. Co-op. ¿Qué estabas diciendo? No, nada. No, pero sigue. No, nada. Sigue, weón. ¿Qué? ¿No tenés nada que decir? No, pero ¿qué pasó ya? Que decía la weá no, yo pensaba que podría haber pasado. Pensé que ustedes iban a poder tomar el tema y rabar conmigo detrás de ese tema. Pero para variar, me siento solo en aquella, en esta balsa llamada no, Busca. No, compadre. Pero esta compadre, balsa que se hunde, por cierto. No, que se hunde. Créeme que estamos. Yo y Chester con el pitutito ahí soplando para que la balsa no se hunda. Es que entre ustedes se soplan el pitutito todo el rato, pero yo estoy remando y remando. Compadre, ¿sabéis que yo quiero hacer una pura acotación a tu comentario? ¿Tú sabéis que si a una persona le soplan el pitutito se puede morir? ¿En serio? Sí. ¿Qué weá estamos hablando, weón? No. Es que weá. Ay, perdón, señor contenido. Sí, tranquilo, profesor Campuzano y la weá. Qué weá. Oye, profesor Campuzano, no, es verdad la weá que estoy diciendo. Sí, ya, pero ¿qué pasa? Explícame. No sé lo que pasa, pero yo me acuerdo, literal, en clase de biología. Este dato me lo dio Pablo. No, clase de biología. Que si te soplan el. El pito. El nepe, o tú soplas la vaginas. Puede ser pésimo, es terrible, así es como la peor hueá que te pueden hacer. Oh, amigos, no lo hagan. No lo hagan. Háganlo, háganlo y nos cuentan. No, ni siquiera como experimento social. No. Háganlo y nos cuentan. Chiste, te debe ser. No, da lo mismo, si eres boca enferma. Está bien. ¿Sí? No, da lo mismo. ¿Pero por qué, weón? A ver, vamos a buscarlo. Sigan hablando. Mire, yo quiero leer un. Acá está. Quiero leer este titular de Facebook que vendí el mismo 21 de diciembre. Ah. Que yo creo que es el enojo más representativo que... Me quiero tomar atribuciones. Quiero decir que esto representa a todo el equipo de Postcat. Ya. ¿Cachai? Porque es lo siguiente. ¿Y qué pasó con los 3 días de oscuridad? La amenaza zombie, el gran cataclismo, las nubes de gases tóxicos, el planeta X, Nibiru, el cinturón de fotones, la cuarta dimensión, la invasión alienígena, las ciudades subterráneas de los altos mandos del mundo... Los reptilianos, los grises, las 300 botellas de agua de Lucho Arenas y todas las guas que dijo Selfate, hoy día no puede amanecer así nomás. Fin del mundo gratuito de calidad para todos. Luchemos por nuestro propio fin del mundo con juegos de azar y mujerzuelas. Lindo. Me parece. Muy bien. Quiero hacer una cuestión. Encontré la pregunta. Dice: ¿qué pasa si una chica te sobra el conducto urinario? Muy bien dicho, ¿ya? Y una persona dice: he oído que si una chica te hace sexual y te sobra el conducto urinario, te podría causar algún daño. ¿Qué es cierto sobre esto? ¿Cuáles serían los posibles daños? La cual una persona responde: tengo dos respuestas. Una, es muy difícil que eso suceda, porque el conducto urinario es de solo una vía. Es muy difícil que puedas entrar aire y te va a dar cuenta por si eso sucede. No es como un simple soplido lo que te puede suceder. Si te ha sucedido. Uy, que le enseñó a leer este huevón. Sí, huevón, por favor, detente. Aprende a leer en la cárcel, este huevón. Si te ha sucedido, tienes que ir a ver un médico. No es peligroso que el aire entre, sino los microorganismos que trae consigo. Ah, claro, eso puede ser. Proviene cualquier tipo de infección. Doctor, tengo un soplo en la corneta. Uy, ¿qué iba a decir, huevón? Oye, qué cuático, weón. Así razón. Que la cornetita no hay que soplarla para adentro, no, hay que solo ya, sacar el contenido. Ustedes nos estaban soplando el. No, mejor que no. Amigos, no lo intenten en caso. Háganlo. No, puta, qué weón, porque enferma ya, pero está volviendo. Está bien. Si nadie lo va a hacer, tú crees porque el weón lo dice en podcast, lo va a hacer alguien. ¿Qué aquí vamos? Corte en español muerto. Corte lugo, muerto. Aquí vamos a una cuestión más fina. Me han dicho que si soplo dentro del pene, puedo morir. ¿Dónde puedo buscar esa información? Gracias. No busque, eso es absurdo. Soy médico. Piola. debiésemos tener una sarta de preguntas así y presentársela a nuestro amigo Jorge Castro. No, ¿sí? No, y esta es la sección Derribando Mitos Bizarros. ¿Ya? Ah, mira, sección Derribando Mitos Bizarros. Sección 2013 de Chester. Derribando Mitos Bizarros. Ya. Bueno, lo que sigue después del fin del mundo, que fue un fracaso, fue obviamente Navidad. Que yo creo que fue la peor época para los jóvenes que esperaban que el mundo sacara el 21, porque no habían comprado ni un puto regalo y fueron cagados de miedo los tres días siguientes comprando weas. No, sí. Y para la empresa sí, ah, por fin voy a darle un buen aguinaldo a estos perros de mierda, y te dan el mejor aguinaldo pensando que se acaba el mundo. O hay gente que se encalilló en los bancos, pues, weón, para vivir la gran vida el último mes. Weón, y la gente que casi se suicida. Weón, también. Casi sacos de weas. Sí, sí, weón. Pero, weón, ¿qué onda esos weones? ¿Cómo pueden tener tanta fe en los medios, weón? La cagó. O sea, weón, no le crea. Ya el 2000 no pasó, el 2012 tampoco iba a pasar. O sea, todos queríamos que pasara algo, pero no, y lo mejor es que quédate vivo viendo que pasa alguna cagada y después te matás. Yo pregunto, ¿qué pasará con la familia de aquella periodista del matinal que daba todos los días la weá del reportaje del 2012? Oh, conche su madre, weón, el mega weón era festinó dos semanas seguidas, weón, toda la mañana hablando del mundo. ¿Qué iba a pasar? Los mayas, ¿qué iba a pasar? La maratón de su vida. 2012, corte, la weón así. Oye, pero se viene otro fin del mundo, como por los indios no sé qué tanto. No, yo creo que sí, dice que ahora los indios tabayara, así cualquier weón. Sí, los indios latinos. Los indios latinos. El indio y el flaco. El indio y el flaco pronosticó una weá. Puta, no, weón, si es terrible esa weón. Weón, no, y de hecho ya salieron diarios diciendo que el verdadero fin del mundo puede ser el 2013. Sí, que estaba mal programado, claro. No mal interpretado. Sí, no. Ahora viene el fin del mundo de Einstein. Claro, claro, me imagino un maya como Chester. No, me sacaron, no, de contexto, sacaron de contexto, me malinterpretaron. Yo pero no dije hay, nunca hay, eso. ¿Hay weones mayas todavía vivos? La cultura misma. No, ¿hay weón desapareció? Hay, no, hay, ah, como, no, hay como. Pero ¿cómo hay se de llama? Un par como, de weones, ¿no? No, no directamente, no así como puramente maya, pero sí hay descendencia. Yo lo que sé que encontraron en Machu Picchu, que esos son incas, puede ser. Sí, sí, pues, incas, pero que bueno, son la misma wea. Vamos, compadre. Bueno, como que se pusieron a explorar selvas por ahí cercanas que yo creo que las habían explorado, pero que llegaron a rincones recónditos donde encontraron tribus todavía así como intactas, vírgenes, por así decirlo. Ah, sí, pues. Como que no han sido tocadas por la mano de la, de hasta la ahora, ciencia. Hasta ahora, hasta ahora. Las tetas. Que ya cagaron, ¿cachai? Con las tetas al aire. Sí, con las tetas caídas, la wea. Sí, y no, y veces que hicieron como la ley para que los dejaran tranquilos los weones. La teta National Geographic. O sea, que llega a la rodilla. Sí. Increíble que todavía hayan weas inexploradas, compadre. Sí, sí, a mí me llamó la atención. En especial de haber alguna isla por ahí que todavía hay gente como viviendo en la prehistoria, weón. Sí, y hay dinosaurios también. Dinosaurios. Es súper lógico, weón. Sí, bueno, es que andan Pedro buscando Pigabiela. Dinosaurios todavía en Amazonas, pues. Sí, weón, que está bien, está bien. Hay mitos de dinosaurios en Amazonas. The History me ha culturizado. Sí, acerca. Bueno, sí, Pie Grande po, también. Sí, po, sí po, es importante. Gran valor. Bueno, y en Navidad, ¿cómo fue? Pues con la típica pregunta de oficina. ¿Cómo se portó el viejito, ah? ¿Qué? ¿Cuántos calcetines, colonias Flaño y calzoncillos recibieron este año? ¿Cuántas toallas había en el pack de debajo de la mesa? No, se portó ahí. ¿Sí? Sí, me llegó un libro. ¿Cuál? Mitos y leyendas. De Salo. El juego de cartas, que ya nadie juega. Claro. No, un libro de... Claro, esas pirámides culiadas que vendían así con mazo y todo. Y venían como claro, un cofre gigante así y te salía el trauco. El secreto de Chichen Itza. La nueva edición de Mitos y Leyendas. No, que era como la competencia de las cartas Magic. Pero penca. Pero mal. Pero chilena. No, ojo, barata. Yo no lo chaquetearía. O sea, sí, tenía cierta cosa penca. Pero bueno, era bueno porque tenía como un poco la mitología chilena. ¿Sí? Y llegó hasta México, weón. No, sí, sí. No mirar en menos, weón. Después cubrió en hartas mitologías más. Me va a decir que los pulentos sí se movieron. No, weón. Los oros. Claro, weón. Era origen, yo igual tenía un par de mazos porque eran baratas, pues yo quería jugar Magic y llegó esa guay, era barata. Sí, era la alternativa barata a Magic. Y yo me acuerdo haberme encontrado como un mazo acuático así debajo del puesto. Tengo de una pregunta. De un amigo que se sentaba al lado mío. No. Me lo encontré, sorry. Tengo una pregunta, ¿ustedes saben cómo se matarían 20 moscas al mismo tiempo? ¿Con un matamosca? No, al mismo tiempo. ¿Ese gasecito culeado que se pone para matar a un bicho? No. ¿Qué? Pegándole la patada a un niño africano. Estamos volviendo a los chisters. Busca enfermo un chiste. Por ahí. Algo contigo por ahí. Un chiste no, oculto pero, ahí. Bueno, mi libro. Mi libro autobiográfico, voy a explicar eso. Mi libro autobiográfico no autorizado. Ya, pues, mito y leyendas, ¿de qué se trata? Es un libro. Pensé que iba a decir mito y leyendas. Leyendas. Vamos haciéndose bullying, ¿no? Leyendas. Es que ya lo van. No, propósito 2013 del Dutch, hacer moto bullying. Sí, no, mi propósito es que dejen el bullying para que para mí vuelva a ser un poco más es un libro bastante extenso donde se guíen por continente y habla de todos los mitos de todas las culturas, tanto partiendo del budismo, pasando por el budín de pan y mirando por el... Me doy cuenta que leíste en la contratapa del libro. Bien, sí, el pues leíste el resumen. ¿Y el pastafarismo sale? No, aparece en Latinoamérica, aparece en Chile, weón. Bueno. A ver, es el Trauco. Pero si sí, Chile tiene una cultura rica de mito y... Sí. El Trauco es como un rockstar igual. Sí. Como sí. Que se cuida las minas y se va. No, a ver, Chile... es Norteamérica, a ver, es Europa. Hay que decir que Chile tiene hartos mitos y leyendas. Tiene buena mitología. El Trauco, Chile, la Pincoya, Francisco. El Bono Bodas de Oro. ¿Cuál es el Bono Bodas de Oro? Piñera. Piñera. Todos los bonos que promete Piñera. Todos esos son mitos y leyendas. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y eso? No, era bueno. ¿Y tú qué recibiste el Dutch de Navidad? No, yo recibí buenas cosas. Mucha libro. Felicidad. Ah, sí, ¿te gustó el libro que te regalé? Sí, bien bueno. Uy, sí. ¿De qué? Hicimos regalos con el libro. Libro como de frases. ¿Hicieron frase, besito? ¿Cómo que se llama? Emblemáticas no, del cagado cine. De Chester que no nos memorables. ¿Por qué? Memorables. Qué feo. ¿Qué usted nos invitaba a hacer? Sí, no nos dio nada. Usted no nos invitaba a hacer nada. Yo te dije, Chester. ¿Cuándo? Están las conversaciones en WhatsApp. Dije, oye, con el Dutch nos vamos a hacer un regalito si te querés sumar. Me estáis hueviando. Sí. Bueno, esa hueá no me llegó. Sí. Buen mentiroso, le voy a buscar. Bueno, esta hueá la vamos a llevar a la corte de la amistad. Sí, la corte de la amistad. ¡Oh! ¡Hueá de la amistad! Bueno, busca esa hueá, de verdad. Con un vaso de corazón. Pero, bueno, si me hubiese llegado, lo habría hecho, de verdad. Pues no me llegó. ¿Qué? De verdad, como no. Oye, hueón cagado, hueón. No. Ni siquiera pusimos cuota, era lo que nuestro corazón sí. Diera. Ni ser Scrooge. Maricón. De verdad, me mandaron un mensaje. Tu pasa, no dio para eso. ¿De verdad? Sí. Qué feo, Chester. Te dio lata. Sí. Puta, no. Pero compadre. Ah, pero espérate. El 16 de febrero se viene mi cumpleaños, así que. Ah, ahí está. ¿16 de febrero? 16. Sí. Probable que hagamos un evento en una discoteca ahí, así que atentos todos en. En la Murano. En Murano. En Murano, es teclados. Claro, asexual, sin artículo. No, es que para ser más zorrón tenéis que decir las cosas sin artículo. En Murano, en Batuta, en Serena. Batuta no es pues, zorrón. No, pero los zorrones dicen Batuta, no dicen sí, la Batuta. No dicen vámonos nada, a Reñaca. Claro. No, vámonos Reñaca. A Reñaca. Vámonos Reñaca. Vamos a Reñaca. Vamos a Serena. A Serena, sí. Serena es típico. Hola, weón, zorrona. Vámonos a. Bueno, yo lo había dicho, lo había comentado con mi familia y nadie me pescó. No, pues, a Gorranco. Vamos a. Porque no decís la Gorranco. No, decís Gorranco, no. A Gorranco. Vamos a. A Govillarrica. Vamos a Puerto Madero. A Govillarrica. A Puerto Madero. ¿Puerto Madero? ¿Por qué Puerto Madero? No sé. No, si no decís el Puerto Madero. Nos vamos a. Bueno, ya a Florida. No a la Florida. A Curro. A Curro. A Curro. Y a Perro, nos juntamos en Curro. Nos vamos a Curro, compadre. Solo súbete a tu jeep. Nos vamos a Curro. Endesa. Mira. Y así, en Condes. En Condes. Y así tanto de otros lugares. Check-in en Condes. Sí, a mí el Dutch me hizo dos regalitos muy... De verdad, pero sí. Puta, no me dijeron. No, porque juro, encima el Dutch tiene esa weada de goza que yo todavía no aprendo de él, porque lo hice el año pasado y este año también se me fue. ¿Qué? Que él me trae un regalo a mí y le trae un regalo a mi familia. ¿Cachai? Ah, sí. Es que la familia del Nico... Ya, pero no, pongamos... Después te cuento, pero es que la familia... Esto es Navidad... Puta la... Oye, podríamos poner la canción del el disco Lucho Jara de fondo, bueno, no, porque... de la vida. Sería la No. Yo a todo esto, un paréntesis, debo agradecer que esta Navidad no tuve el infortunio de escuchar los villancicos de Luis Miguel. Un milagro, no sé. Ningún super, yo de ningún super. Cecilia Echeñique. No. Yo creo que fue como esa típica escena del abuelo de los Simpsons cuando entra el cabaret y se da la vuelta al tiro, que en cualquier como que algún villancico me da la vuelta y salía al toque. Es muy buena. Oye, pero esto es como una galleta añeja de Navidad. Yo creo que debiésemos variar el compadre, tema. Compadre, la otra era una galleta añeja del fin del mundo y anterior de eso era un Chester añejo del cumpleaños de Chester. Porque el Chester nadie sabe cuándo está de cumpleaños, así que puede pasar piola. El fin del mundo, alguien tiene que decir esta weá. Bueno, y Navidad weá también. Sí, estamos en orden cronológico, después se viene Año Nuevo, así sí, que, compadre, no se impaciente. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Sí. Si esto es como... Esto es un recuento, es como sí, un recuento del año. Ah, ya, muy bien. Un recuento de los días que no estuvimos. Pero ¿se acuerdan que el capítulo pasó? ¿Ya fue un recuento? Sí, no, de repente. Es un recuento del recuento que no estuvimos cuando estábamos. Sí. No, ¿qué regalitos me hizo el Dutch? A ver, me estoy... ¿Tampoco útiles fueron? No, sí, me regalaste cosas bacanas. Es que, ¿sabes qué? Me pasa que me acuerdo de la pura casa de dulce que me comí. ¿Te la comiste solo? No, la no comimos familia. Uy, parecen maricones. Ay, la weá, y la weá. Sorry, amigo, pero ¿qué fue lo otro que no? Weón, me costó caleta elegirlo. Maricones. Oye, ¿les traigo un rímel para que se ¡oh! Weón, te regalé una croquera para adquirir tu idea. Y así ser parte del crecimiento profesional de mi querido público. Créeme que lo uso todos los días. Dejé de usar la croquera que está usando en ese momento actualmente. Yo no uso coquera. No, coquera. La coquera. El Chester usa coquera, sí. La otra vez me pasó una weá. Weón, ¿tú usas la coquera? No, le dije a una amiga: oye, tenés como un olor especial aquí. Tenés ¿olor un... especial? Sí, tenía olor a coco. Y todos los weones, ¡oh, qué weá! ¿Cómo sabéis cuál es el olor a coco? Y la mía tenía olor a coco. Pero coco es la fruta, el fruto. El oro también es el fruto, el único fruto del amor. Sí, es la banana, no el coco. Pero la banana el tiene coco. Uy, pero no llegó ese mensaje, si no le juro que haríamos hecho. ¿A dónde, weón? Putrefacto. Tú, tu verdad, corazón, weón. Esa pasa. Tú estás ahí pidiendo a gritos que busque. Tú y esa pasa, weón. Sí, weón, voy a llorar, weón. Voy a llorar. Si es cosa de retroceder un poquitito, porque en Chester tampoco es que hablemos tanto por WhatsApp. buena, Nico. Claro. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Yo creo que te creo, Nico, no es necesario que lo busques. Es que te va a demorar mucho. Sí, no. Vas a tener que poner el pitito y yo estoy rellenando estos momentos. Pero para bueno, que tú no tengas que poner el pitito. Bueno, yo Navidad la pasé en la clínica. ¡Oh! ¡Verdad, weón! ¿Verdad? Sí, pues, weón. ¿Verdad? Bueno, cerramos el ciclo navideño. Chavo Rudolf y viejo culiao y entramos a Año Nuevo. Año Nuevo. Oye, nosotros nos preocupamos harto con el Dutch. De hecho, te mandamos un mensaje de buena onda. Pero sí, era como Chester hablaba así, decía puta con mi viejito en la clínica. Sí. Y yo decía, oh, qué weá pasó. Me da como miedo preocuparme. Sí, pero no, estábamos preocupados por ti, compadre. Y porque aparte fue raro, porque supimos que algo le pasó a tu vieja, nunca tuvimos detalles. De hecho, nos aguantamos hasta hoy día para que saber todos ustedes sobre esos hoy. Y aparte dimos un igual bien feo esto como primer plano cuando lo bueno y cuentan todas sus weas en el primer plano. Sí, está bien. Sí, pero no publiquemos al mundo lo que le pasó a mi mamá, wey. No, pero no, yo quiero saber qué te pasó a ti, que está ahí en la clínica inyectándote morfina. ¡Ah! Sí, pues estamos preocupados por ti, Chester, que queríamos que lo supieras. Oh, gracias. Voy a llorar. No, por suerte está todo bien. Eso es lo que hay que decir. Sí. A todos hay que agradecer a los seguidores de Chester, que cada vez son más, increíblemente. Sí. Bueno, me dio como una gastritis, una wea así media rara. ¿Con muchos Chester? No, era una wea viral. O sea, un rotavirus, como le dicen. Sí, era como un rotavirus, pero un rotavirus. En vez de tener su ponte de gripe, era una wea que te da vómito y cagadera. Sí, le tengo pánico a esos virus. De hecho, weón, me sentía una mujer, weón. Porque me sentía. ¿Por qué? Me sentía en el baño y me daba. ¡Ay, qué asqueroso, weón! Ya, pero sí pasa. ¿A quién no le pasa? ¿A quién? No quería saber. Dutch, el maestro en enfermarse la guata. ¿Cuántas veces meo por la raja, weón? Sí, pero no siento que meo por la raja, weón. Pero nunca tenía diarrea. Nunca he botado agua en la raja. Todos hemos tenido diarrea alguna vez. Ya, pues, compadre, ¿hay, entonces... ¿Hay botado agua en la raja? Oye, siento. Agua, no. No, ya, Dutch, pero un poquito más solo. Se enferma más de la guata que Piñera tiene tic, weón. Sí, weón. El Dutch es como crónico, weón. Yo, weón, debo decir que estoy en mis últimos años. Y eso es lo otro. Que, ojo, que acá estamos todos hasta el pico. Chester en la clínica, Dutch también que... Sí, también termina en la clínica. Sí. ¿Qué onda, weón? No, quería decir. Pero Dutch es la evolución de la vida. Cabros, ¿qué weá? ¿Qué les pasa? Yo creo que el Dutch tiene que contar su historia. No, pero... Partamos contigo. Ah, bueno, yo tuve esa gripe en la cual. Lo que el doctor me decía que era una gripe que en vez de dar porcina, como moco, cerdo, de moco, gripe anal. Vomitaba y botaba ahí. Agua por la raja. Algo muy piola. Ya. Yeah. Y puta, tomaba un poquito de agua y me triaba, una agua muy rica. ¿Y por qué te inyectaron morfina? ¿O eso era por porque tenía retorcijones, bueno, tenía dolores de guata, pero así cuático. ¿Y te daba para estar tuiteando el agua? Sí, le cagó. Como reportuitero de mi muerte. Sí. Sí, weón. Nunca pierde la dignidad. Yo, weón, me desaparezco. Twitter es de una crónica anunciada. De una muerte anunciada. Claro. Tuiteo una crónica de una muerte anunciada. Sabes que la morfina es rica, weón. Sí. Se la recomiendo a todos. ¿Es rico? Pero, ¿y qué? ¿Tu mamá está bien? ¿No? Sí, mi mamá está bien. Era algo totalmente fiesta. Sí, sí. No era parecido, pero se complicó un poco. ¿Cachai? Pero bueno, pasamos. Pensé que estaba donando sangre alguna weá. Yo también pensé un bien a las 10 de la noche. Donando sangre. Compadre. No, pero es que cuando operan. Y yo decía, ¿quién puede soltar esa weá? Cuando operan a un familiar, tú puedes. Siempre le piden sangre. Entonces, uno se puede ceder. Aparte, tu tweet fue como tan positivo, así como en el hospital, morfina, así como tirando la teja. A este weón no le pasó nada. Claro, estaba pidiendo droga. Igual debo agradecer a la gente de la Villa Santa María. Sobre todo a las enfermeras que también rico. Yeah. Saludo a todas. A los de la CDC. ¡Oh, weón! ¡Oh! ¡Oh, juré que te han escuchado! No, y ojo, que un día que estaba, era como el 23, 24. Yo estaba acompañando a mi mamá, ¿cachai? Y vente como que salgo de la pieza y ahí en el, ¿con quién me encuentro? ¿Con quién? A Maya Fort. No, parecido, casi. ¿Chuña? No. ¿Quién? ¡Rafa Araneda! ¡Conchito madre! Bueno, parecía Rafa Aradea. ¡Qué personaje más detestable! Bueno, parecía con su, un petaco, weón, así. Sí, un enano. Enano, weón, con un banano corrido, así con una weá. No sé, fue como a wear un rato así. ¿Te fue a wear a vos? No, y la enfermera estaban todos sacando fotos con el weón. ¿Y qué? Y después apareció Marcela Gales. ¿Y ahí? Oh, ¿qué tal? Weón, es tremenda. ¿Tremenda? Te pasaste, te tardaste. Bueno. Y todo por hacer el revolviéndola, weón. Sí, pues, weón. Revolviéndola en la red. Y el rojo famoso, el teléfono. Bueno, ese fue lo que pasó. Pasaron varias cosas en la vida. No muy entretenidas, pero pasaron varias cosas. Ya. ¿Te pusieron una sonda en el ano? No. Anus. No. Anus. Sí, Stark. Anus Wyman. The New Star. Bueno, no, fue eso. Eso. ¿Y a ti, Paul, qué te pasó? Yo debo decir que tengo 26 años. ¿Ya? Y soy un anciano. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, a ver, mira. Todo partió porque me dio una bronquitis. El curioso caso de Dutch. Benjamin Dutch. Todo partió. Todo la ancianidad. Uy, yo creo que voy a unirme al club de los 27, weón. Así como. Concha tu madre, ¿cuántos años tenés? 26. Upa, te queda un año. Menos. Un año Dutch. ¿Qué más Dutch? ¿Qué más Dutch? Oye, cagué. No, pero ¿qué pasó? Que me dio una bronquitis aguda y entre medio que me estaban haciendo los exámenes, que estaba así hecho bolsa, me descubrieron la presión alta. La weá. Como los viejos, weá, de viejo. Como los viejos. Tome osteoartritis, weá. Como los viejos. Vamos a tener que pedirlo como oficial. Cagué. Oficial, así. Y es como, weón, tenéis que tener 90-140 y usted tiene 110-150. Conche tu madre. Y 90-140 es el límite para estar bien. Onda, como los adolescentes, si estáis ahí. All that. Así que, cabrón, despidámonos. Te he hecho mierda. Me despido. Grand Dutch. Para que la gente haga menos miserable mi vida ahora estos últimos momentos. O sea, eres un abuelo de mierda. No, no soy un abuelo. Pero, salgo a trotar, ¿cómo? Hago deporte. Pero los abuelos te hacen lo mismo. Sí, no. Hay abuelos que hacen lo mismo. Compadre, no. En la revista Ruta 60 que le llega a mis abuelos todos los meses, salen siempre abuelitos vitales corriendo por la plaza. ¿Cachai? Si usted va a cualquier clínica hospital y ve esos folletos y dice vía celular y a veces dos abuelos corriendo siempre. Sí, o haciendo abdominales o baile entretenido. Sí, o haciendo yo creo el tiburoncito. A eso y sí. Disminuir y comer más sano. Oye, pero tenía hipertensión entonces, ¿no? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, esa es el azúcar. Tengo que, ¿cómo es que se llama? Medirme la presión para ver si me mejoré. Y si me mejoré, ¿puedo seguir siendo un cerdo igual que siempre? No, tomaste artritis. Y si no, me voy a poner la pulsera de los 7 poderes. ¿Reumatismo? Va a comprar las papas del... Mira, ¿sabes qué? Yo supe hace poco con otro amigo que le dicen Rambo. Saludos para el Rambo. Que le pasó algo parecido a ti. No, no es lo mismo. A Rambo no le puede pasar eso, es Rambo. No, Rambo comió muchas hamburguesas, mucho McDonald's. Y la wea contradictoria. No, y créeme que está mal. Como que ahora tiene que hacer una dieta estricta, no. Porque si no... ¿Muere? Claro, si no, deja de ser duro de matar. ¿Cachai? Así que... No, sí, igual como en la cabeza te pasa la wea así como... Oh. Este es el flagelo de la comida chatarra. Sí, el flagelo, de la comida chatarra. Nosotros diríamos estar más hecho mierda que el Dutch. Pero es que el Dutch es más delicadito, guata, bueno. Sí, el Dutch. Nosotros igual somos más carne cañón. Sí, el Dutch igual como que llora, igualmente. Yo creo que a nosotros nos va a venir el patatún de una. Sí, sí. Como que va a estar un día en la pega escribiendo y después. ¡Oh! Muerto. Conchito, madre. Sí. No, pero va a ser cuando tengas 50, van a tener que llamar a esas grúas para sacarlo, sí, y no, romper las paredes. Y de hecho, más patético aún, que nos quedemos quietos en el puesto, así, inmóviles. Y como que de repente llega un buen así, la tía la aseo, como limpiando. Y viejito, le retiro a esta weá, y como que toque y se dé cuenta que hay un cadáver, así que cae para el lado. Ahí, así de más. No, y no cae, queda ahí nomás. Claro. Y con la hamburguesa en la boca. Sí. Y la hormiga subiéndose por el cuerpo a la boca, así. Botando el ojo ahí, la mosca para en el ojo. Weón, un gustadito por la nariz. Qué asco, weón. Botando glucosa por el aro, sí, sí, claro. Hay un viejo en la fruta del Jumbo que es así. Empieza a salir mal olor, que típico, y cuando los buenos se mueren, se mean y se cagan al mismo tiempo. Qué chazo, weón. Como ya no tienen retención de la weá, sí, claro, sale todo. Y tiene como unos tics, como que tiran, como que se tiran flatos de mal olor. Oye, si Chester, te cagaste, weón. Así como, claro, y este weón muerto. Y empieza a expulsar aire, así. Qué asqueroso, weón. Los cadáveres pinca, weón. Está Chester de nuevo, weón. Al menos no fue como el de ayer, imagínate, weón. Claro, que chiquito, Chester, no es chistoso ahora. Yo creo que pasarían días antes de que se dieran cuenta que estamos muertos, ¿cachai? No, se acabó. Estoy así, weón, weón preocupado, weón trabajando todo el día, sí, weón. Weón se acabó en la noche avanzando la piedra. Weón máquina, weón. Claro. Un cabecito. Yo creo que se empezarían a dar cuenta. Avanzado más lo que he avanzado todo el año. Sí. Se darían cuenta cuando ya empezaron a ver como hoyos en la cara, así cavidades. ¿Cachai? Como carcomido. Sí, pues, weón. Y si en Halloween habríamos cagado porque duraría más todavía. Güey, era la máscara, weón. Buena, weón, un zombie, buena, weón. Weón, uy, te hiciste caca, weón. Y así con la muerte, weón. Sí, los buenos inmortales. La weá alterna. Así con la muerte. Es la forma de vivir la muerte, compadre. A toda onda. A toda onda. ¡A la onda! Suelta a la onda. Yo creo que nuestra muerte va a ser más. Sí, más un patatú. Sí, sí. Pero sabéis que dicen que es la mejor. Sí. Esa vaya que moriste a boquita y sí, mira, mira el weón de Cerati. Todavía está conectado. Todavía está conectado el weón. La veía durmiendo. Está como Tonga. Sí. Conectado el weón. ¿Cómo que? Como el Rod Tonga, el de mi privado. Viste. Mira. Me cagaste, pero. Prefiero morir de grasa que de vegetal. Sí. Eso es de él. ¿Por qué le quitas su chiste? No, compadre. Oh, sí, weón. Sí, sí, eso nos va a dar un plato. Este weón es cacha que es divertido porque ya les digo, vamos a comer hamburguesa a la burguesía. Oh, y me dice, no, weón, la weá que hoy día tuve en almuerzo de origio. Así, Chester, dos antes de eso. Compadre, ¿vamos por un festín esta semana? No, eso fue ayer. Eso fue ayer, po, sí, weón. Puta, estoy cagado de hambre, no hablemos de comida. Oye, yo también, que me empiezo a desmayar. Y si pasamos por una papa y once después del programa. Por los viejos tiempos, la primera del año, digo yo. Oh, y este tendría que ser la última, lleno, weón. No sé lleno. Si escuchaste que estoy a punto de ser hipertenso. Pero. Hoy salió con un gallito maricón así que te pasa. ¡Hipertenso! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Estáis como Hermógenes con H, pues, weón. ¿Hermógenes con H sí esa, weón? Sí, weón. Yo se lo escuché al pececillo. ¿Suapisa? ¿Suapisa? Ya, voy así con el fin del mundo y con. Año nuevo y todo eso. Y que estábamos muriendo a poco. Año nuevo, ¿no? Sí, pues las subenfermedades, culia. No, eso fue mi Navidad. No, yo para Año Nuevo hice un asado, compadre. ¿Asado bailable? Asado completado bailable. Mira, ¿y tú, Chester, qué hiciste? Un asado de un amigo y terminamos todos borrachos, weón. Sí, sí, es lo típico. Ya, ¿y tú, Nico, qué hiciste? No, yo también hice un asado. Ay, pero si querés contar la historia, cuenta la piscina Wildland ya. No, estuvo bueno. No, si no era Wildland tampoco, éramos 10 amigos en la casa con piscina, parrilla, todo bien. Todo entretenido. Y el otro día, bueno, el cardenal está como a las 8 de la mañana el otro día. Fue muy cuático el año nuevo porque terminaba y tenés que trabajar el otro día, weón. Bueno. Oh, yo no. No, yo no. ¿El 2 no trabajaste? El 1, weón. No, después del año nuevo, el 1. No, pero estamos pero hablando compadre, de la noche. Estamos hablando del 1 de enero. O sea, me vas a decir que tú trabajaste el 31. No. Ah, ya, pues no voy a ir. Pero está el 31. Ya, pero tenía ahí el 1 para reponerse. ¿Cómo te han hecho mierda? No, pero espérate. No, yo no me repongo un día. Pero espérate, yo terminé mi carrera a las 11 de la mañana. Sí, yo creo que me quedé dormido como a las 10 de la mañana el otro día. Sí, porque este día era el 1. Y tenés que estar todo el día estado vegetal para poder ir el 2 a trabajar. A ver. Puta, para algo está ese uno, pues, buen paquete. Yo quería pensar una weón. ¿A quién se le ocurrió que teníamos que tener solo 3 semanas de vacaciones, weón, al año, weón? En rigor, tú pudiste tener más, pues, weón. Sí, ¿se acumuláis días? Sí, no, man. Pero lo correcto es 1,2 días por mes, una weón así, ¿no? ¿Cómo es? 1,25 días por mes. Sí. ¿1,25 días? Sí, pues. Si el 1,25 se va sumando y 4 meses. Y que suena 25 días. No, 1,25. Ya, y cachai que debiésemos tener más, weón. Trabajamos más que la mierda, debía ser más. Yo quiero hacer un llamado. Pajero, que, weón. No, yo quiero hacer un llamado y emplazar a los políticos que todavía no tengo un candidato real para las presidenciales de este tírate otro uno, año. Tírate uno. Compadre, lo único que les voy a decir es que el primer weón que alargue las vacaciones tiene mi voto. ¿Pero por cuánto? ¿Lo puede alargar un día y en la misma weá? No, que la alargue una semana. Ya tiene mi voto. ¿Una semana por mes? ¡Oh! Weón, o que alargue el fin de semana. Pero, weón, ¿por qué trabajamos 5 y descansamos 2, weón? ¿Hay que me voy a explicar? Que trabajemos 3 y tengamos 4. Así como varios días pasaron este año nuevo. Sí, viola. Y el país igual funcionó. Sí, weón. Sí, nadie se murió. Nadie se murió. No, no pasa a nada. Media, pero pasó. La gente es más feliz, weón. Es más feliz. Y... sí, sería importante. Igual yo creo que depende de uno ser más Vivaldi. Ponte tú este año, diciembre. Los certificados médicos. No, no, no, aparte. Diciembre este año tuvo como. Bueno, había una semana que la podías hacer de oro. Porque ponte tú, tenías así fiesta de fin de año de tu empresa. Ya. El día siguiente, o lo pedíais libre, típico que te lo dan, ¿cachai? Ya. Las mejores empresas te dan, son empresas buenas, ¿cachai? Sí, porque. Onda, después tenías 3 días libres, que no eran como el fin de semana. Onda, sábado, domingo, lunes sándwich, martes feriado. Si te pedíais libre esos miércoles, jueves y viernes, teníais un mega fin de semana, porque después el otro lunes también era sándwich y el otro día también era feriado. O sea, bueno, podrías hacer el hat-trick ahí, pa. Sí, hacías un hat-trick, bueno, te pedíais 3 días y ya está, y así como 2 semanas de vacaciones, ¿cachai? Lo mismo, listo, lo mismo va el 18. El 18 también tenéis muchos días acumulados que si te pedís como un día antes y un día después, tenías así como ¡fua! 2 semanas, weón. Sí, para Loli. Es como cuando en el buscamina apretáis la tecla correcta y se abría todo el mapa en la misma, weón, así. Acá tiráis 2 días y en un lugar preciso, pa. Y listo. Vacaciones gigantes. Es verdad. ¡Vacaciones gigantes! Como sábado gigante. Sí. ¡Vacaciones gigantes! ¡Vacaciones gigantes! ¿Qué dice ahí el viejo culiao? Cualquier weá. Oye, yo creo que es el momento de entrar a la sección de nuestro amigo el empeñoso, ¿o no? ¿El español o no? ¡Puta! O la postergamos, la postercat. Postercat. El weón está entusiasmado. No, sí sé que está entusiasmado, pero es que ya no es 47 minutos de programa. Sí, es verdad. Hay que cortar. No hablamos del video de Ronnie Dance. Que también es pasado, pero quedó la corneta. Pero eso no hablamos. No. ¿No? ¿Ronnie Dutch? No me vinculís con aquel robotín, compadre. Pero compadre, se estaría afilando la manzamina. Sí, sí, pero el weón quedó como el hoyo. Planeta. No sé si tuviste las páginas de féminas ahí que da los 10 tips para los hombres para no ser como Ronnie Dance. Puta, igual siempre las minas reclaman con... Sí, pero igual lo hicieron concha. Siempre reclaman por cualquier weón. Pero hicieron concha Ronnie Dance. Como que se quedó dormida después de que me lo puse, pura weón. Sí, que es como weón, no pilláis más, pues weón. Sí, pero weón, ¿cómo te quedas? ¿Qué? O sea, es normal. Sí, ya, bueno, ya. No defendáis lo indefendible. Sí, no te pongáis mina para tu weón. Defiende nuestro género, pues weón. No, es que, weón. Tu género no lo puede representar Ronnie Dance. O sea, si tu género no representa Ronnie Dance, no soy de tu género. Nuestro género, las mujeres tienen que tener que nosotros, como hombres, después del acto sexual, no queremos ni una weón. Sea, sí, no, que vayan a bañar, se vayan a romper el supermercado. Hagan la weón que quieran, déjenme tranquilo. Claro. Chester. Tú te das cuenta. Ay, pica la guana. Fue como una resucitó un poco el viejo de mierda. El viejo conche su madre. El viejo conche su madre. Vuelve este año el viejo conche su madre. Va a volver. Sí. Queremos que vuelva. Podríamos hablar de los propósitos de podcast de 2013. Es que el viejo conche su madre explica cosas. Todavía no le hemos preguntado. Es didáctico. Igual. Que el abuelo es didáctico. Viste, vuelve como a poco. Sí, el abuelo va a volver. El viejo pinche su madre, digamos. Sí, Scotty está planeando. Oye, Scotty como que está desaparecido. Hasta yo mismo lo he tratado de revivir. Yo solo. Scotty está tratando de buscar algo para superar la cuestión que hizo con Red Bull. ¿Con quién? Con Red Bull. La weá que se tiró a la chucha. No, es que yo la última info que supe de Scotty, porque estamos siempre en contacto. Él es como el jeque árabe que viene a revisar al equipo si está jugando bien o no de vez en cuando, ¿cachai? No era Pablo. No, Pablo el otro jeque árabe, el de los equipos. El que viene a ver estos equipos, ¿cachai? Es más técnico. Claro, él viene a ver el lado humano. Scotty en estos momentos está como líder y representante oficial de un grupo de resorts, ¿cachai? Que se está instalando en Reñaca. Así que pronto voy a tener un lugar de vacacionar. Claro, eso sí. ¿Es verdad? Scott, sí, es un multiempresario, sí. Muy importante. Scott Henderson. Scott Henderson, sí. Quiere formar el nuevo Dubai en Reñaca, así que se viene. En Cartagena. En Cartagena, día, claro. Porque, atención, gente, empiezan los reportajes de Chilevisión con culos por todos lados. ¿Qué de Reñaca, bueno, todos los días Reñaca, no culo. Sí, culo. Pero hoy día vi una guasur, maricona, que era el weón en Reñaca, así sonriendo, weón, esta es la playa que me gusta, y al lado, en Cartagena, con el viejo culeado que arrendaba un tip. Si quieren ver un video mostrando culos gratuitamente, ¿una mina? Viene un ovni. Ah, no. Ahí mira, arriba del árbol. Viene un ovni. ¿Nos vienen a buscar? ¿O un cuático? No, pero un avión. Cortemos transmisiones, weón. Ya, por lo que les decía. Si quieren ver un video donde muestren culos gratuitamente. ¿Ya? ¿Reggaetón? No. Sí, cualquier reggaetón. Panzer, la jaula dorada. Un video de metal chileno de los años 80 que inexplicablemente muestra autos chocando, edificios derrumbando. Me estoy weyando, y entre medio, potos de mina. Ah, y fundiciones de estaño, wey, así. ¡Huevón la raja! Sí, literalmente. ¡Huevón, mándame el... Huevón, quiero ver esa wea al toque! Yo creo que ese gofer no debe haber visto, así que... ¡Huevón, vio bueno! Panzer, la jaula dorada, lo vamos a ver después del programa. Panzer, la jaula dorada, ya, sí. Weón. Buena, es como los psychos de la evolución del trampo. ¡Demoler! Estamos abajo la estación del tren. ¡Demoler! ¡La estación del tren! El primer punk de la historia, weón. Y peruano, po. Y peruano, po. Qué tristeza, igual. ¿Por qué, weón? Podría haber sido chileno. ¿Para gente tan punk como tú le afecta que sea peruano, weón? No, podría haber sido chileno. No, nunca me he creído punk. Podría haber sido chileno y habría sido mucho más emocionante. No, bueno. Está bien. ¿Eres punkidad? No. Bueno, como un weón que trabaja en publicidad, tratando de venderle la weá a la gente, graba su programa podcast con dos amigos que también son publicistas y lo graban un mock, y ahora van a ir a comer una Papa John's, y van al McDonald's, y tienen iPhone y la weá, va a ser punk, weón. Sería como un weón que... Weón, el otro día en mi pega, yo creo que tú te hubieras puesto loco con la weá. Había una paloma, que no te miento. No, pero es que aquí viene el detalle gracioso. Tenía una pluma como salía acá y bueno, le quedaba una cresta acá arriba y era la punk loma y nos sacamos fotos con la weá. La así. Punk loma, bueno, también dicen que era subirla al podcast, es que bueno, la no puedo sacar ni una foto buena, además que algún compañero lo sacó, pero decíamos también que era la paloma de la punk. Era la zorra. Yo les conté que el otro día llegué a mi casa y se murió una paloma así de la nada. Puta, te siempre no son guas con paloma. Sí, guas, estáis loco. No tengo nada que ver yo. Llegué y estaba la weá gorda ahí, parada arriba de una weá. Como que me miraba y tenía los ojos rojos. Y yo digo, sale, asquerosa, porque me dan asco los pájaros. Sale, y la weá como que se empieza a mover, así. Pero apenas, así como... Paloma zombie. Y se cae así, ¡pac! Bueno, y se murió. Paloma zombie. ¡Se murió, indio! ¡Oh! ¿Me vaya a creer que se murió? ¡Se murió! ¡Comparini! ¡Comparini! ¡Pichi! ¡Se acabó esta weá! Yo creo que... Yo creo que llegó la hora de... Sí, se acabó. Decir adiós, decir adiós. Hoy saludamos a toda la gente de Facebook que siempre nos putea, weón. Bueno, no hacemos nunca el programa y no eres capaz de saludar a una persona. No, hay otra gente que... No, acá hay que venderse el saludo típico. Un saludo para todos los que nos siguen. Ellos sabes quiénes son. Sí, claro. Un saludo para ti que nos sigues. Ti que nos sigues. Tú que nos estás escuchando, gracias. Sí, es muy importante para nosotros. La gente que nos escucha es descerebrada por escucharnos, pero no tanto. No tanto. Tú que hiciste play, vuelve a hacer play de nuevo para que te cuente más de una descarga y gracias. Oye, inserte su nombre. Te felicito. Eres una gran persona. Claro. Oye, usuario número 627. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Así podemos decir que estamos teniendo es como llegamos al nuevo fin de un nuevo capítulo de podcast. Espanto. También estuvo medio raro. No, estuvo bien. ¿Por qué raro? Creo que deberíamos. ¿Qué weas pasan? Hacer más estos yatos gigantes para tener más temas que hablar. Porque como que sí. Sí. Nos faltó tiempo y por el tiempo de la gente nos estar escuchando de rato. Claro. Bueno, la semana. No, la semana pasada, el programa anterior me llegó una crítica. Que la voy a asumir como una pichula personal, que es como que, bueno, no pueden ser tan carerrajas de decir, chao, nos vemos la próxima semana. Sí, la cagó que no graba la próxima semana, ¿cachai? Así que yo ahora nos vemos el próximo mes, así que vamos, pues. Chao, nos vemos el próximo año.